torero, pero entendemos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que saber de dónde venimos, qué han hecho nuestros antecesores para saber hacia dónde vamos. Acá el compañero Javier, con justa razón, me está haciendo seña al respecto. Así que bueno, nosotros como parte introductoria estábamos escuchando lo que eran las ideas de los primeros ideólogos del movimiento obrero, Proudhon, Bakunin, Marx, Engels, y en el marco de lo que fueron los primeros pasos de la Primera Internacional. Pero hoy, antes de comenzar en este recorrido cronológico que venimos llevando a cabo, hoy lunes 10 de noviembre, después de que nos organicemos y escuchemos un lindo tema musical alusivo, vamos a referirnos a nuestro querido gringo Agustín Tosco, que el 5 de noviembre, si la semana pasada, se han cumplido 39 años de su muerte en combate. Así que Javier nos preparó un tema en homenaje al gringo Tosco y después vamos a leer algunas cosas relativas al mismo. Cuando quieras, Javier. Hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. De pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes y se acaba la mentira y van o mueren cantando, cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, por Dios, que se mueran. El rol de la clase obrera no es participar como socio menor y subalterno en las esferas del poder de la oligarquía y la reacción, sino impulsar las transformaciones revolucionarias que cambien en profundidad este sistema de opresión, de explotación y miseria. El papel de la clase obrera es ser vanguardia organizada y combativa de los demás sectores populares para lograr la liberación social y nacional de los argentinos. Esta es una de las, a mi modo de ver, frases más importantes que Tosco, en su corta vida, nos legara. Hay que tener en cuenta que Tosco había nacido en 1930, en mayo, y fallece el 5 de noviembre de 1975. Había sido el máximo dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba y el principal exponente del sindicalismo clasista y combativo de nuestro país. Tosco muere en la clandestinidad, perseguido por la AAA, por una enfermedad que en definitiva le significó un cuadro de infección generalizada que, según cuentan los compañeros y compañeras de la época, en condiciones normales hubiese sido curado, pero como decíamos, perseguido por la AAA, no pudo ser asistido en las condiciones normales y como consecuencia de ello falleció este 5 de noviembre. Su sepelio contó con, fue un acto político de inmensa magnitud en la provincia de Córdoba, de donde él era oriundo y donde desarrolló prácticamente toda su actividad de político sindical. Contó con la participación de miles de militantes, trabajadores y estudiantes, principalmente jóvenes, y fue brutalmente reprimido por las fuerzas de la represión. Tosco fue un fiel exponente del Hombre Nuevo, de una gran coherencia entre lo que sentía, lo que pensaba y lo que hacía. Si bien no perteneció a ningún partido, era consciente de la necesidad de que los trabajadores tengamos nuestros instrumentos de lucha, entre ellos un partido revolucionario, y su práctica fue de la más amplia unidad de todas las fuerzas populares, combativas y de izquierda. Fue alguien que desde una gran claridad política supo tener la capacidad de disputar con la burocracia sindical a partir de la construcción de un movimiento clasista, movimiento que existía en esos años y del que fuera uno de sus mejores exponentes y un ferviente constructor de la unidad obrera y popular para la acción y para la lucha liberadora. Desde estas concepciones y desde posiciones de fuerza, y no como furgón de cola de proyectos ajenos a los intereses de los trabajadores, Tosco pregonó y practicó la unidad de acción con otros sectores del sindicalismo, incluso el burocrático, como quedó demostrado en el paro convocado por la CGT de Córdoba en ocasión del Córdobazo. Su definición de sindicalismo de liberación guarda plena vigencia hoy. Decía Tosco que el sindicalismo no es solo un medio de reivindicación económica y social de la clase obrera, sino que debe constituir una palanca principal en coincidencia con los demás sectores populares para la liberación nacional y social argentina. Continuaba el gringo afirmando que en todo el país se lucha por la liberación nacional y social, y el sindicalismo debe cumplir fundamentalmente la doble función que marca el proceso de la clase obrera y el pueblo. Por lo tanto, le corresponde encarar la reivindicación consecuente de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los trabajadores y, simultáneamente, sumar los máximos esfuerzos desde su terreno específico para que políticamente el poder sea ejercido por el pueblo. Esta era la misión del sindicalismo para Tosco, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano, expresaba Agustín Tocco. Y desde esta concepción no fue de extrañar su participación en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, dando testimonio de su participación política en favor de un proyecto revolucionario. Las nuevas camadas de luchadores obreros y populares encontrarán siempre en Agustín Tocco fuente de inspiración y ejemplo de conducta. El legado de Tocco es más actual que nunca, en estos momentos de ausencia de una propuesta política y de organización obrera y popular con suficiente peso que se plante desde los intereses históricos de los trabajadores. Y nos debe ayudar a todos y todas, a todas aquellas corrientes, grupos y núcleos de militantes que estamos en la búsqueda para superar esta dificultad y aportar a la construcción de una alternativa desde abajo y a la izquierda. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, thank you. negro, gallo negro, te lo advierto, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo, solo cuando ya está muerto, no se rinde un gallo rojo, solo cuando ya está muerto, ay, si es que yo miento. Bueno, después de este hermoso tema, decíamos acá con Javier mientras transcurría que esta es música de nuestra época, que todavía nos hace poner la piel de gallina cuando la escuchamos. Bueno, retomando acá por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, este programa Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, programa auspiciado por la Federación Sindical Mundial, particularmente de su capítulo argentino. Queremos comentar que hoy pensábamos salir al aire con el compañero Ernesto Trigo, más conocido como Kiki, que es el secretario general del sindicato de los talabarteros, de los trabajadores del cuero, pero en este momento se encuentra participando en el Congreso de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y la Pesca de Venezuela. Quiere decir que seguramente en las próximas semanas, cuando vuelva el compañero, nos contará no solamente de la actividad en general de la FCM en Argentina y en la región, sino particularmente la experiencia que él pudo vivir y que estará viviendo seguramente muy rica y muy intensa allá en la patria bolivariana, en la patria del comandante Hugo Chávez. Antes de entrar en la parte que tiene que ver con el guión que tenemos preparado para hoy, referido a las vicisitudes sucedidas entre el cuarto y el quinto congreso de la Internacional, queríamos traer, así como trajimos recién a la memoria el aniversario, el 39 aniversario del fallecimiento de nuestro querido Agustín Tosco, queríamos traer también testimonios que tienen que ver con la declaración de familiares de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, secuestrados y asesinados en 1976, que eran secretario general y tesorero del Sindicato de Artes Gráficas. En realidad este testimonio lo tenemos fechado a mediados de octubre y, como decíamos anteriormente, por cuestiones de enfermedad no lo pudimos traer. Así que para también tener en cuenta la memoria obrera de aquellos que dieron su vida, en este caso que fueron desaparecidos por la fuerza de la represión, nos parecía importante por lo menos que una parte de lo que fueron estos testimonios de los familiares se conozca. Esto nos llega vía compañeros y compañeras de la CTA de Bahía Blanca, con agradecimientos a la cobertura que hizo de estas actividades, de esta cobertura, la radio FM de la calle Juicio Bahía Blanca wordpress.com. Porque esto tiene que ver con los juicios que se están desarrollando en Bahía Blanca, que incluso están en la picota los dueños y directivos de la Nueva Provincia por haber sido parte de este plan de exterminio que asoló a nuestro país en la dictadura militar del año 76 a 1983. Entonces tenemos que en la primera parte está el testimonio de María de los Ángeles Loyola, hija de Miguel Ángel, quien en ese entonces estaba en el vientre de su madre cuando su padre fue asesinado. Dice María de los Ángeles que construir su vida a través del testimonio de otro fue uno de los pesares que le dejó el asesinato de su padre cuando ella apenas se hacía sentir en la panza de su madre. Vivenciar el silencio en la propia familia, lo que transmite al miedo a uno, no tener el abrazo de un padre, un te quiero. Ella, María de los Ángeles, declaró ese martes en el juicio contra alguno de los responsables militares del secuestro y asesinato de su papá, Miguel Ángel Loyola, como decíamos, obrero gráfico y dirigente gremial de la nueva provincia, quien junto con su compañero Enrique Heinrich fueron desaparecidos. Mi papá era tesorero del Sindicato de Artes Gráficas y mi mamá perjura que esto fue una venganza desde la parte patronal del diario. Tengo testimonio de que ellos han recibido amenazas. Mi papá iba a trabajar y a veces mi mamá no sabía a qué hora volvían porque los encerraban con llave hasta que el diario salga. Los querían tener bajo la lupa, pisoteados, que se manejaran como ellos querían. Comenzó a reconstruir su historia a partir de la charla con una prima que desmintió que Miguel Ángel haya muerto tras un robo en Plaza Rivadavia y advirtió: a tu papá lo mataron los militares. En base a los fragmentos del terror que podía ir soltando su mamá María Cristina y las charlas con compañeros de Miguel, armó el relato que contó al tribunal. Ella quería hablar, pero a veces la familia no estaba, ni siquiera mis amigas, porque la maduración que tuve que tener hacía que ni sepan de qué estaba hablando porque había mucho silencio. El mediodía del 30 de junio de 1976, sus padres jugaban con los posibles nombres para la nena o nene que presentían estaba por venir. Chiche invitó a la Peti al cine, aunque andaba un poco descompuesta. Quedaron en confirmar a la salida de sus trabajos. Mientras estaban en un hotel, en el Hotel Muñiz y otro en el sindicato, un grupo de familiares y amigos eran retenidos en la vivienda donde esperaban a la pareja. Mi tía, Elsa Reyes, me cuenta que entran dos personas masculinas vestidas de civil. Los atan, los vendan, los sientan en los sillones y van a buscarla a la cocina. Le hacen lo mismo que a ellos, le colocan esposas. A la media hora o algo así, uno de los hombres le pregunta a mi tía si había alguien más en la casa y ella le comenta que había un inquilino que vivía al lado, Armando Cejas. Estas personas lo van a buscar y lo meten en la sala de la casa. Al rato llega otro matrimonio y corre la misma suerte. Cuando María Cristina salió de su trabajo, le llamó la atención que Miguel Ángel no se hubiera comunicado. Cuando llega a la casa de la calle Moreno, un hombre de cara alargada, pálida, con bigote finito, la intercepta y la encañona. Le dice que ingrese a la sala. Mi mamá, al tiempo, me dice que era Corres, el Laucha. Se enteró porque años después estábamos las dos almorzando en la casa de ella y en el informativo dicen que el Laucha Corres se había escapado de una comisaría. Se quedó blanca ante el televisor y dijo: ese es el hombre que me encañonó ese día en el pasillo. Los represores la maniataron y vendaron junto al resto hasta que llegó su esposo. Pasadas las horas, me cuenta que escuchaba de trasfondo que habían prendido un tocadisco. Estaban tomando en un barcito de licores que tenía mi papá. Estaban mirando un partido de fútbol. Al tiempo, alguien se acerca y escucha un ruido de maletín. ¿Qué me van a hacer?, dice mamá. Usted quédese tranquila. Siente un pinchazo y se da cuenta que le ponen una droga o algo. Ella dice que veía cosas geométricas. Perdí el conocimiento, no me pude acordar más nada. Cuando se despertaron y pudieron liberarse, notaron que se habían llevado a Miguel Ángel. El día 4 de julio, mi papá aparece en la Cueva de los Leones con cortes, balazos, quemaduras. Cuando se hizo el velorio, mi mamá me comentó que mi tío, el militar Rubén Reyes, dijo que era por la picana, dando a conocer toda la atrocidad que había pasado. La gente de la nueva provincia nunca se acercó a la familia, algo que a mi mamá le llamó la atención, y no porque evidentemente ellos estaban afuera, a pesar de que mi papá y Heinrich habían sido trabajadores, no se acercaron ni a dar el pésame. Sí, su compañero Manuel Molina por medio del sindicato. Estuvimos acompañados, como amigo estuvo cerca de nosotros, contó Angie. Un día le iban a hacer un homenaje a mi papá en el programa de Coca Sensi. Molina estaba en el sindicato antes de pasarme a buscar y recibe la visita de mi tío Rubén Reyes. Su esposa, mi tía Elisa, trabajaba en la parte administrativa del comando del quinto cuerpo y mi tío era sargento primero, subrayó la testigo. En ese momento Molina estaba trabajando. Se aparece mi tío con un arma, parecía que estaba en estado de ebriedad. Le dice: mira Molina, no quiero que vayas al programa, no des nombres, no revuelvas, ha pasado por mucho tiempo. Molina me pasa a buscar, me comenta el episodio y yo le dije que igual iba a ir al homenaje a mi papá. ¿Usted es única hija?, preguntó el juez Martín Baba en la audiencia. Exacto, el primer hijo deseado de los dos. Realmente esto de construir a través del resto, esta situación, a mí me arrancó la posibilidad de poder vivenciar algo tan sencillo. Crecer con su familia, escuchar consejos, tener valores. Construir todo eso a través de los demás es terrible. Yo digo, jugar a ser Dios y a decidir en la vida de otro es terrible. No dejarle la posibilidad de elección a uno como hijo. ¿Quién puede sacarle esa posibilidad a un ser humano? Todos tenemos derecho a tener la verdad. Creo en la justicia y que esto va a llevar a la verdad, a que yo y mucha gente que ha estado en la misma situación pueda construir su historia. Señores, esto es muy importante. Construir nuestra historia es muy difícil. Me llevó años de terapia. Día a día me levanto e intento construir esto. Todos los que sufrimos, mi mamá, la familia, todos merecemos saber la verdad y rearmar nuestra historia. Que el llanto mío tiene lágrimas negras. lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi san, aunque me cueste morir. Sufrir, contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir, aunque me cueste morir. Qué grande, hemos escuchado. Qué grande, gracias al compañero Javier, hemos escuchado Lágrimas Negras. También por los olimareños, y le vamos a dar a los olimareños. Bueno, continuando con estos relatos, testimonio de Vilma Denk. No te preocupes, que en 3 días aparece. Esa fue la respuesta que recibió en la nueva provincia Vilma Denk al preguntar por su esposo Enrique Heinrich, secuestrado horas antes. 3 días después, la policía golpeó su puerta para llevarla a la comisaría e informarle que el padre de sus 5 hijos había aparecido asesinado en la Cueva de los Leones. Torturado, lleno de tiros, atado con alambres de manos y pies. Después de eso era volver a mi casa y explicarles a mis hijos qué había pasado. Tenían entre 8 y 2 años. Les dijo que el papá había tenido un accidente, que no iba a estar más con ellos. Yo me tenía que callar la boca para que ellos no me vieran llorar. Relató hace instantes en el juicio contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada durante el genocidio. Vilma recordó que el 30 de junio, Enrique tenía parte de enfermo y se habían acostado de madrugada. Escucharon golpes y ruidos de gente saltando el alto paredón del patio. Rompieron la puerta de la cocina, entraron a la habitación 5 personas con revólveres y ametralladoras. Casi una decena de represores se quedaron en la cocina. La amenazaron con que si no se metía dentro con los pibes, la mataban. No me van a hacer daño, fueron las últimas palabras que escuchó de Enrique. Luego de varias horas de encierro se levantó despacio y descompuesto. Prendió la luz y vio la puerta destrozada. Afuera no había nadie. Cuando clareó el día, pidió prestado un teléfono y avisó que a su esposo se lo había llevado un grupo que dijo pertenecer a la Policía Federal. Junto a sus familiares llamaron a todos lados y nadie dijo nada. Hizo la denuncia y se le rieron en la cara. Más tarde volvió y se la tomaron. En la nueva provincia le dijeron que a su esposo no iba a ir y también se le rieron en la cara. No te preocupes, que en 3 días aparece. 3 días después, una decena de policías la buscaron en su casa y la llevaron a la comisaría a Segunda. Un rato después, la llamó un militar. ¿Sabe por qué está aquí? Preguntó el comisario. Encontraron a mi esposo. ¿Está muerto de verdad? Preguntó Vilma. La respuesta ya la conocemos. 10 o 15 días después se acercó un hombre para ofrecerle trabajo. Buscaban en los diarios, en los avisos fúnebres y llamaban a las viudas. Se lo confirmó el comisario, pero ella se negó. En su casa seguía con las puertas rotas porque no tenía plata para repararla. Allí vivía con su marido y los 5 hijos en una piecita. Los vecinos la ayudaron hasta que decidió volver a su pueblo, Zaldungaray. Yo vengo acá a Bahía y mi vida se termina. Voy llegando a Bahía y me enfermo. Hemos pasado hambre, frío, de todo. Yo tuve 3 accidentes cardiovasculares. He quedado paralítica. ¿Qué necesidad de torturar, de matar, de hacer daño? Dejar solas a tantas familias como si no les importara nada. Metí a mis nietos en una burbuja. No quise que pasaran por lo que yo pasé. A los 27 años quedé sola, sin saber nada. No le deseo a nadie el sufrimiento que pasaron mis hijos y el que pasé yo. Es muy triste, relató la testigo. Enrique tenía 31 años cuando se lo llevaron. Trabajaba donde hacen el diario. Era secretario general del Sindicato de Artes Gráficas. Era como un delegado. Luchaba para que los compañeros tuvieran un mejor sueldo. Era trabajo insalubre. Mi esposo llegó a tener hasta tuberculosis por el tipo de tinta. Creo que trabajó 10 años. Tenía alrededor de 18 años cuando entró a laburar. Recordó su esposa y destacó que era un padre ejemplar. Cuando fue a buscar el certificado de defunción, leyó: muerte por múltiples heridas. Ni siquiera dice si fueron por balas o golpes. Sé que tenía 23 tiros. No me olvido jamás cuando me entregaron la libreta de mi marido llena de sangre. Vilma cree que su militancia gremial motivó el secuestro. Hacían huelgas para pedir mejores sueldos. La dueña de la nueva provincia le decía: ustedes sigan pidiendo que ya me las van a pagar. Eso me contó mi marido. Al pedir ayuda para sus compañeros, él hacía muchas huelgas. Más vale que los dueños de la nueva provincia, muy felices, no estarían con lo que estaba haciendo. Si pudieran ahorcarlo, lo ahorcaban. Simplemente se quedaban en el trabajo y no trabajaban. Él mucho no me contaba porque no quería que me involucrara en nada, que no supiera ni me pasara nada. A veces, cuando veíamos, en televisión que se encontraron un cuerpo allá o acá, él me decía: un día me van a encontrar a mí así. Yo le decía que no diga eso porque estaba atrayendo la mala suerte. A él le parecía que le podía pasar eso, manifestó Deng ante el tribunal. Jamás se acercó nadie de la nueva provincia a ofrecerle ayuda. Algunos compañeros de Enrique le llevaron víveres, escondidos, porque tenían miedo que los echaran. Nosotros éramos leprosos. Después del asesinato de Enrique, me sentí como que me estaban acorralando. Por eso me fui de Bahía Blanca. Incluso hubo allanamientos del ejército buscando armas. La nueva provincia le pagó lo que le debía a su marido, le preguntó el juez Jorge Ferro. Me dieron un seguro de vida y el sueldo. ¿Su marido tenía actividad partidaria?, agregó el magistrado. No me acuerdo, pero sí sé que de la CGT lo habían amenazado a él, que él tenía que adherirse a un partido político. Supongo que era peronista si no lo mataban. Eso dijo un primo de él. Concluyó este testimonio de Vilma Denk. Se rematan playas, se rematan ropas. Y ahora se rematan latas, se rematan camas, se rematan botas. Y ahora se remata en campo, se remata en cuerdas, se remata en locas. ¿Cómo dijo, señor? Se rematan locas. ¿No ha oído decir que están locas de remate? Se rematan locas. La muchedumbre grita, ya te remataremos. La muchedumbre grita, ya te remataremos. Ya te remataremos, ya te remataremos. No he escuchado gritar. Atención, señores, se remate el hombre, se remate el hombre. Sí. ¿Cuánto vale el hombre? ¿Cuánto su destino? Se escuchan ofertas, háganme una seña y póngale precio, que estos pesos de hoy vuelan con el viento, vuelan con el viento. La muchedumbre grita, ya te remataremos. La muchedumbre grita, ya te remataremos. Ya te remataremos, ya te remataremos, ya te remataremos. Todos detrás de Momo. Bueno, y entrando en la última parte de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, un programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que emitimos los días lunes de 18 a 19 horas por FM La Mosca, 93.5 en la radio de Avellaneda, vamos a referirnos a los sucesos que se daban entre el cuarto y el quinto Congreso de la Internacional. En 1870 la burguesía alemana luchaba por unificar al país. Francia, donde gobernaba Napoleón III, no deseaba tener a un vecino fortalecido. En el orden interno venía sufriendo reveses en todos los terrenos, con la oposición total de los trabajadores y una parte de la burguesía. La guerra le serviría, según sus pensamientos, para afianzar su tambaleante autoridad. Para ello, sob pretexto de conductas provocativas de Bismarck, Napoleón III calculó mal sus fuerzas y fue a la guerra y fue derrotado, y con él se hundió el Imperio francés, proclamándose la Tercera República el 4 de septiembre de 1870. La Internacional, si bien venía creciendo de manera importante, no tenía el apoyo total de los trabajadores. Y a pesar de sus claros posicionamientos contra la guerra en general y en ambos países, Alemania y Francia en particular, contra los gobiernos que llevaban a las masas a esos padecimientos, no pudo con sus fuerzas detener la guerra. Una vez derrotada Francia, Marx saludó la proclamación de la Tercera República, pero al mismo tiempo llamaba la atención sobre el hecho de que el gobierno denominado de Defensa Nacional era un gobierno formado por los enemigos del pueblo francés. Marx no consideraba factible un derrocamiento inmediato de este gobierno, pero trataba de convencer a los trabajadores franceses de la necesidad de fortalecer en todo lo posible su organización y de prepararse para la lucha contra la burguesía. El nacimiento de Lenin. En el mismo año que se declaraba la guerra franco-prusiana, 1870, nacía en Simbirsk, a orillas del Volga, en Rusia, Vladimir Ilich Ulyanov, quien fuera conocido popularmente como Lenin y se convirtiera en la figura más señera del siglo XX, a cuyo pensamiento y acción estarían ligados los grandes cambios revolucionarios protagonizados por el movimiento obrero revolucionario. Asimiló las ideas de los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels, la desarrolló y aplicó a las condiciones concretas de su tiempo y de su país, convirtiendo los sueños en realidad. Organizador de la clase obrera rusa, de un partido revolucionario de nuevo tipo, contribuyó decisivamente a las amplias masas obreras y campesinas a la conquista del poder a través de la triunfante Revolución Rusa en 1917, iniciando la construcción de la sociedad que habían comenzado a vislumbrar los fundadores de la Primera Internacional. A mi modo de ver, las generaciones posteriores de revolucionarios agregaron con justicia el nombre de Lenin al de Marx para la denominación de la ciencia y el pensamiento denominado marxismo-leninismo. La Comuna de París. Oportunamente nos hemos ocupado, al cumplirse un nuevo aniversario, de los elementos centrales de cómo fue y lo que significó la Comuna de París, con palabras justamente de Lenin. Diremos brevemente hoy que el 18 de marzo de 1871, el proletariado de París izaba sus banderas victoriosas sobre el Palacio Municipal y el Comité Central de la Guardia Nacional. Los representantes de la burguesía se vieron obligados a huir, como en 1789 había sucedido con la nobleza. Así da comienzo a la constitución de un gobierno auténticamente popular. De 85 consejeros electos, 30 eran obreros, 34 empleados, maestros, profesionales, periodistas y 21 burgueses. Estos últimos abandonaron pronto la comuna. La mayoría de los obreros que llevaban adelante el papel dirigente eran partidarios de Blanc y sostenían que había que instalar una dictadura para aplastar por la violencia a los enemigos de la revolución. La minoría eran partidarios de Proudhon, contrarios a la aplicación de la violencia y a la dictadura revolucionaria. En medio de innumerables contradicciones, como no podía ser de otra manera ante la inmadurez e inexperiencia del movimiento revolucionario, la Comuna constituyó un nuevo tipo de Estado. Su primer decreto fue para disolver el ejército y reemplazarlo por la Guardia Nacional. Los miembros del Consejo fueron electos por el voto universal y eran revocables los mandatos. Las remuneraciones de los funcionarios equivalían al salario medio de un obrero. La policía fue suprimida y se encargó del mantenimiento del orden a los obreros armados. La iglesia fue separada del Estado. Las empresas cuyos dueños habían huido de París fueron confiscadas y entregadas a los obreros. En las que fueron conservadas por sus dueños, se estableció el control obrero. Quedó establecida la enseñanza gratuita y obligatoria, se abrieron nuevas escuelas y se programó fundar guarderías y jardines de infantes. Al mismo tiempo, se trazó una política de unidad para con los campesinos, que por falta de tiempo y al ser derrotada no pudo llevarse a cabo. París estaba rodeado desde el oeste y el sur por los versalleses y por el norte y el este por los alemanes. No pudiendo extender en ese entonces su movimiento, si bien en Lyon, Marsella, Toulouse, Creusot y otras ciudades, siguiendo su ejemplo, también se organizaron en comunas, pero fueron aplastadas rápidamente por la burguesía. Como los comuneros no se lanzaron a derrotar a la burguesía, que se concentró en Versalles, esta con Thiers a la cabeza y en alianza con Bismarck, reunieron a 4.000 soldados para rodear la ciudad. Los comuneros clausuraron los diarios de la burguesía a último momento, no encarcelaron a los conspiradores ni actuó firmemente contra espías ni saboteadores. No confiscaron los fondos del Banco Francés, que se los entregó a Thiers mientras este firmaba un acuerdo con Bismarck el 10 de mayo, cediendo a Alemania las provincias de Alsacia y Lorena y comprometiéndose a pagarle una multa millonaria, en tanto que los alemanes pusieron en libertad a 100.000 soldados franceses que Thiers reorganizó contra la comuna. El 21 de mayo, la burguesía organizó el asedio y la toma de París. los comuneros, a pesar del heroísmo demostrado, fueron derrotados. En una mañana de combates y con la feroz represión siguiente, murieron 30.000 combatientes populares, otros 40.000 fueron arrojados a prisión o deportados. Ya hemos señalado que muchos tuvieron como destino nuestro país y contribuyeron a la organización y la lucha obrera. Y gran parte de ellos murieron de hambre y de enfermedades en el marco de trabajos forzados a los que fueron arrojados. La comuna fue derrotada, mas en el corazón y la mente obreros de Avanzada quedó grabada una nueva experiencia: la posibilidad de derrocar a la burguesía e instaurar un gobierno obrero y popular para transitar el camino que permita abolir la explotación del hombre por el hombre. Al tiempo que también quedó demostrado, entre otras cosas, que el triunfo no sería posible sin la existencia de determinados instrumentos, y entre ellos el de un partido revolucionario de los trabajadores en estrecha alianza con los campesinos. El 30 de mayo de 1871, cuando aún no se habían apagado los ecos de la lucha en las calles de París, el Consejo General de la Internacional aprobó un manifiesto retractado por Marx que culminaba expresando: el París obrero con su comuna será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen un santuario en el gran corazón de la clase obrera, en tanto que a sus exterminadores la historia los ha clavado ya en una picota eterna, de la que no lograrán redimirlos todas las preces de su clerigalia, es decir, los cantos de los clérigos, de los clérigos. Y así llegamos al final de esta entrega de hoy de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, que junto con el compañero Javier y con el auspicio de la Federación Sindical Mundial Capítulo Argentino emitimos por FM La Mosca, la radio de Avellaneda, todos los lunes de 18 a 19 horas. Invitamos a nuestros compañeros y compañeras a que sigan escuchando la radio, porque en unos minutos retomamos el habla con una nueva entrega de Che Compañero. Gracias, compañero Javier. Hasta uno dentro de unos instantes. Y aquí no me voy, me quedo, te quiero así como sos, con tus inviernos de frío y veranos de calor. Tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor, pues me has dado lo que tengo y te debo lo que soy. Por todo lo que me has dado te quiero igual como estás, atadita con alambre del ingenio popular, remendada y con nuditos